Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores y te estaremos acompañando durante una hora, llevándote la mejor música ecuatoriana. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien Jorge Luis, encantado de compartir esta noche junto a todos ustedes. Hoy iniciaremos junto a Clever Javier y la canción ¿Dónde estará mi guambrita? Javier nació en la provincia de La Suay, cantón Santa Isabel, en el hermoso valle de Yunguilla. A su corta edad comenzó a demostrar sus cualidades innatas para el canto. Tiene éxitos como Me Iré y Ángel Vengador. Inició su formación artística en festivales de la canción nacional en distintos lugares de su patria. En este momento escucharemos a la agrupación Rumba Habana desde Cotacachi con su tema La Valentina. Thank you. le coge el día por enamorado, ahí le coge el día por enamorado, ahí le coge el día. Llama el toro, le mete el cacho. Llama el toro, llama el toro, le mete el cacho. Parale vaquita, que ese toro es mocho. Parale vaquita, que ese toro es mocho. Llama la vaca, le mete el cacho. Allá va la vaca, llama la vaca, le mete el cacho. Parale torito, que la vaca es mansa. Parale torito, que la vaca es mansa. La Valentina le coge el día, a la Valentina le coge el día, por enamorado, ahí le coge el día, por enamorado, ahí le coge el día. Llama el toro, le mete el cacho. Llama el toro, le mete el cacho. Parale vaquita, que ese toro es mocho. Parale vaquita, que ese toro es mocho. La Orquesta Rumba Habana fue fundada un 22 de noviembre de 1949, pero sabes, Juan Carlos, que existen datos que la orquesta ya prestaba sus servicios antes, en los inicios de las fiestas del Yamor en Otavalo. Sí, Jorgelis, esto se dio cuando unos jóvenes estudiantes de colegios de la capital organizaron los bailes con motivo de las vacaciones. A continuación, vamos con Luis Carmilema y su sonorita, con la canción Los Comuneros. Thank you. amigas y amigos, si el tema musical que escuchamos les gustó, la siguiente canción interpretada por Jorge y Luis desde la provincia de Santo Domingo los pondrá a bailar. ¡Disfrútenlo! Y vuelvo otra vez de nuestro cuarto volumen de Jorge y Luis para que lo bailen y lo gocen. Recordando éxitos de nuestra música ecuatoriana. La mujer de ahora se viste a la moda. La mujer de ahora se viste a la moda. Zapatitos blancos, aunque ya no coma. Se pintan las uñas, salen a pasear. Se hacen permanentes, salen a buscar. A buscar al tonto pa' hacerle gastar. A buscar al tonto pa' hacerle gastar. Oye nomás, escucha esto. Que acabamos de escuchar se llama Zapatitos Blancos y fue interpretada por dos hermanos que en cada uno de sus temas le ponen mucho entusiasmo. Continuemos de alegres junto a un mosaico interpretado por la banda 24 de Mayo desde Patate. año 2003 graban su segundo volumen en la empresa Nelmar Producciones, la cual se encuentra en la ciudad de Brooklyn, Estados Unidos. Ahora es turno de la música tradicional ecuatoriana que hará que sus recuerdos renazcan. Es así que continuamos con el dúo Benítez y Valencia y la canción Soy Caparicho. Con mi carretilla y con mi escoba voy así, barro las calles sin sentir dolor. Cuando aclara la mañana con la aurora voy contento a mi chocita, llevando en mi corazón toda la vida para mi longuita linda. Capariche que madruga a trabajar, barriendo las calles con mi copa voy así, barriendo las calles sin sentir dolor. El dúo Benítez Valencia estuvo conformado por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto El Potolo Valencia desde 1942 hasta 1970, año en el cual este último muere. Sus interpretaciones incluyeron varias canciones de diversos géneros musicales como el yarabí, el pasillo, el albazo, el alza y el danzante. En la ciudad de Riobamba realizaron su última presentación. Mientras cantaban el yarabí Desesperación, Valencia sufrió un desmayo y posteriormente fue trasladado a una clínica de Quito. Se daba ya en coma y muy poco se podía hacer por su restablecimiento. Siguiendo este mismo ritmo, escuchemos al dúo Los Inolvidables y La Despedida de un Suicida. Adiós amor, amor de mi alma. Carlos Calle y Lucho Chalco fueron la primera y segunda voz del grupo respectivamente, además del acompañamiento musical de Oristo Bustamante, Ángeles Toapanta y Segundo Dueñas. Todas sus canciones fueron éxitos en la época de oro de nuestra música ecuatoriana. Grabaron temas musicales como Hasta Mañana, Maldito Licor, Promesas de Amor, Vuela Papelito, entre otros. Ahora es momento de dar paso a la agrupación Proyección Latina del Ecuador y la canción Los Golpes del Destino. Dejándome en este mundo triste, solo y abandonado, pero siempre tú vivirás presente en mi corazón, madrecita, ya que madre, más hay una sola. Tiene sentido vivir. Es la vida, amigos.

Desde hace 55 años, los hermanos Miño Naranjo han cantado música nacional e internacional dentro y fuera de nuestro país. Ambos nacieron en Ambato, Héctor Danilo en noviembre de 1939 y Luis Eduardo en septiembre de 1937. Su padre, el jurista Ernesto Miño, se oponía a que fueran artistas y él quería que sacaran algún título académico. Su madre los ayudaba y así fue como triunfaron en un festival en la emisora radial Tarqui de Quito. Bueno, esta canción va dedicada a Silvia Argotti, una de nuestras fieles oyentes. Le mandamos un caluroso saludo de quienes conformamos Entre Cuerdas y Tambores, en especial yo, su hijo. Ahora, y después de algunos programas, volvemos a la región amazónica. Esta vez nos acompañan el grupo Los Quichos del Napo, con su tema Yacurruna. Camayo alba mi can, unjayana wara waisata ufichi, unjayana wara waisata ufichi, rapushka waisayura sumata kuira, rapushka waisayura sumata kuira. El tema musical habla sobre los quichos hablantes del Napo, de la convivencia con los animales como el tucán, la boa, el papagayo, etc. La canción también habla sobre la guayusa, que es una bebida cultural, la sangre de drago, que es su medicina, y también el aceite de chontacuro, que cura la bronquitis. El grupo de música y baile Los Quichos del Napo están situados en el cantón Tena. Ahora es turno de un grupo de origen familiar de la provincia de Imbabura. Escuchemos al grupo Yarina y su tema Rosalía.

como ayer en el huerto florecido. Hay algo en tu amor, algo tan triste como el último adiós. Se perdió y la vida con su tristeza demasiado sabe que no hallará la dicha ya perdida, dicha imposible, corazón herido, amor lejano, dulce ven perdido. Pepe Jaramillo, quien falleció trágicamente en el año 2006, también fue conocido como el Señor del Pasillo, por ser ese el género musical que mayormente interpretó. José Jaramillo Laurido, nacido en Guayaquil el 15 de diciembre de 1933, fue hijo de Juan Jaramillo Erazo y Apolinaria Laurido, y hermano del JJ. Le sobrevive una hermana, María Jiménez Laurido. A continuación, el tema Pajarita junto al dúo Corazón Andino. Thank you. Bueno, amigas y amigos, con este tema termina nuestro octavo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Se despide de ustedes Juan Carlos Flores y Jorge Luis Sisa. Nos escuchó por la frecuencia 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Siga escuchándonos la próxima semana, que le traeremos nuevas voces del mejor lugar del mundo, el Ecuador. Hasta la próxima. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.